aquí cerquita de mí. ¿Cómo decir que te extraño sin decir que te extraño? Esto no se puede morir. ¿Quién me come como tú? ¿Qué más tiene ese tatú? ¿Quién me mata esta bellaquera? Hacemos a tu manera. Dime cómo el mal de amor se cura. Cupido me tiene en duda. Me duele no poderte ver. Si un perro se enamora, ves que fácil él se doma. Dime si a mí me piensas también. Baby, pa' mí tú ponte. Me come como tú. ¿Quién más tiene ese tatu que me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud. Tú me pones en el mood. Lo hacemos a tu manera. Hacemos a tu manera.